en El Salvador. La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones concesionará mediante subasta 6 frecuencias de televisión. Organizaciones sociales y radios comunitarias promueven una amplia movilización, pues exigen leyes más equitativas y que se promueva la democratización de los medios. Para desarrollar el detalle de esta información, nos enlazamos con nuestra corresponsal, Rosa Hilda Rivas. En El Salvador, la subasta pública de frecuencias radiales y señales de televisión siguen llevando el distintivo de privilegiar solo a grupos de poder económico y político. El tema de la subasta es una medida discriminatoria y antidemocrática que representa una clara violación al derecho de la libertad de expresión. Esta semana, la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, CIGET, hizo pública una nueva solicitud para la concesión de 6 frecuencias televisivas. Tal anuncio, que ya generó el desacuerdo de las organizaciones sociales aglutinadas en la Red por el Derecho a la Comunicación. En torno a este anuncio, Juan Lucas Aguilar, director de la radio Segundo Montes, un medio comunitario, se mostró indignado. Se ponen a subasta estas frecuencias de radio y televisión y, por otro lado, el movimiento de radiodifusión comunitario, con una lucha que hemos venido cargando desde hace un buen rato. Entonces, que expliquen, que le digan al pueblo que les interesa o no les interesa la democratización de los medios de comunicación, o incluso también quieren seguirnos manteniendo en el limbo, quieren desconocer el trabajo que hacemos en cada uno de nuestros territorios y a la vez también quieren prácticamente desaparecernos entonces. O sea, es triste para el pueblo, es triste para nosotros que venimos cargando con esta cruz desde hace un buen rato. Y bueno, ahí está, señores diputados, en la Asamblea Legislativa tienen una iniciativa de ley que se ha presentado. La concesión de 6 canales de televisión se da en un contexto en el que la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales se prepara para estudiar a detalle la propuesta de ley de radiodifusión comunitaria y la ley de medios públicos. La subasta sigue siendo el mecanismo para la asignación de frecuencias radiales y canales de televisión. El que tiene más se lleva todo, excluyendo así a los medios comunitarios y organizaciones sociales. Las exigencias de las radios comunitarias contemplan aspectos que promueven la democratización de los medios y, por lo tanto, una mejor distribución del espectro radial y televisivo. El movimiento de radiodifusión comunitaria en este país es un hecho y venimos luchando desde hace 24 años. O sea, ya no son 20, sino 24 años. Entonces, ¿dónde está entonces el Estado tratando de facilitar, que es el responsable? Porque al final no, el Estado no es el dueño, sino que al final es el administrador de todos los bienes. Las exigencias de las radios comunitarias en El Salvador se fortalecerán en estas líneas. El espectro radioeléctrico no es una mercancía, es un bien público. Las frecuencias radioeléctricas no se venden al mayor postor, se asignan con equidad e inclusión. La comunicación es un derecho, no un negocio. Alto a la subasta de frecuencias radioeléctricas. Exigimos la aprobación de las leyes de medios públicos y radiodifusión comunitaria. El próximo miércoles 21 de mayo, los medios comunitarios, organizaciones sociales y público están invitados e invitadas a la movilización hacia la CIGET para expresar el repudio a este mecanismo y exigir el reconocimiento de las radios comunitarias en las leyes de comunicación en el país.